Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Acá en el bicho reactor, ¿qué sonó, Nico? Escuchamos Bobby Song de The Aliens, banda inglesa. Me encanta. Sí, inglesa y escocesa. Es The Aliens, es el desprendimiento de Beta Band. De Beta Band. Cuando. Es muy interesante la historia, ¿vos la conocés? Sí, la conozco, pero me encanta. Porque el líder de Beta Band. Por favor. No me sale ahora no me sale el nombre, pero de Beta Band editó los primeros. Tiene un disco que compila los primeros EPs. PSPs. Ajá. Se llama The Three EPs. Okay. Pero antes, creo que con el primer EP recién, entra en lo interna de un neuropsiquiátrico, al líder y cantante y guitarrista de Beta Band, y quedó ahí internado como más de 10 años. ¿Lo pidió? No, pará, yo te digo quién es. Sí, puede ser. Sí, me parece. Es un temazo. Temazo Driver Rain. Bueno, Driver Rain, hay una escena ícono de la filmografía musical rockera o pop. Sí. De la película Alta Fidelidad o High Fidelity, que John Cusack, el protagonista de la película, tiene una tienda de discos de vinilo y le apuesta a sus vendedores diciendo: mirá, te apuesto a que pongo este disco y en menos de que termine el tema vendo 5 discos de Beta Band. Y pone Drive the Rain de Beta Band, que es un himno sí, total. Sí. Bueno, sale del neuropsiquiátrico líder de Beta Band y como que vuelve a juntarse con sus amigos de banda. Y el que había quedado en su lugar, digamos, uno de los que era parte de la banda, pero que había ocupado su lugar de cantante, sí, se va y lanza su carrera solista y se arma The Aliens con los dos que quedaban de la Beta Band con el primer cantante líder de la banda. Esa es la banda, esa es como surgió la banda The Aliens, que tiene el primer disco Astronomy for Dogs. Así es. Y este es Luna. Del año... ya te digo. No, ya bueno, te digo. Bueno, no importa, 2008 creo, sí, 2008. Hermoso, eso es lo que suena. Tipo no, psicodélico. Sí, para... una hermosa banda. Es muy Beatles, tiene mucho máquinas, bueno. Sí, también tiene máquinas. Juega muchos sintes. Muy interesante verlos en vivo. Hay un DVD en vivo muy interesante de Beta Band. Sí. O sea, no de Aliens, pero de Beta Band, que es como una continuación de Aliens. Dos hermosas bandas. Sí, así que. ¿Escuchamos ahora de cortina? A ver, subime un poquito, Malen, ¿qué es lo que estamos escuchando? Malen, por favor, la cortina. Subime un poquito la cortina. Stimulation, súper electrónico también. Traje un poco de música así, bien, ¿no? Un poquito de sientes ganas de colaborar con eso. Pero sí, sí. Esto es como muy electrónico, pero. Pero tiene como ese mantiene, funky, ¿no? Sí, mantiene y... eso, te voy a decir. Mantiene un grupo y mantiene como un recorrido, un camino hacia la canción, de alguna manera, ¿no? Tiene el disco completo, tiene ese recorrido hacia la canción, que tienen sus cositas que decir, ¿no? Los chicos. Digo, pero porque, a veces, sí, en un programa rockero decís la palabra electrónico y saltan algunos, ¿no? Con los tapones de punta. Obvio, bueno. Con lo cual, expliquemos que la electrónica no siempre quiere decir que no es parte de lo que es la música, canción, ¿no? Hasta rock. De hecho, esta banda es de Mosky, que venía... Él estuvo mucho tiempo en las manos de Filippi, ¿no? Así es, así es. Hemos hablado mucho también de lo que es banda electrónica hace muchos años, ¿alguno? Sí. Y bueno, ¿no? La tienen las canciones. Ahí hemos escuchado a Matthew Dear también, con esos discazos, que increíble. Así que también vamos a escuchar dos temas pegaditos. Dale, vamos a escuchar. Vamos a escuchar primero del último disco del queridísimo Gustavo Adrián Cerati, de Fuerza Natural, Rapto. Y después vamos a ir con Damon Albarn, que también estuvo aquí, sí, en la ciudad. ¿Me dejás hacer un paréntesis? Por favor. Porque Cerati es un artista, un músico, que siempre ha sonado en este tipo de programas de Lucho Rector. Sí, es verdad. ¿No? Que por ahí ahora, que hace poco falleció, ¿no? Se puede... bueno, aprovecha, lo que sea. Sí. Igual sabemos que los oyentes... Nuestros oyentes... Uy, le estoy pegando a la mesa, que da miedo. Nuestros oyentes saben de lo que estoy hablando. pero digo, siempre Cerati ha sido un músico que siempre ha sonado en este tipo de programas. Así es. Entonces vamos a escucharlo con Rapto y después que vamos a escuchar Mr. Tembo, del último disco de Damon Albarn. ¿Cómo se llama el último disco, Manso? Everyday's Robots. ¿Así? Claro. Que estuvo aquí presentándose, estuvo buenísimo el show. Así, cuando quieras, Malén, por favor. Vamos con Cerati, Rapto, después Damon Albarn. Más la cuerda aprieta el cuello.

Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Now you're telling me that I think I better wait till tomorrow. I think I better wait till tomorrow. I think I better wait till tomorrow. But to make sure it's right, so until tomorrow. Up this way. On the phone you said you wanted to run off with me today. Now I'm standing here like some turned down serenading fool, hearing strange words tattooed from the mixed up mind of you. And you keep telling me that I think I better wait till tomorrow. I think I better wait till tomorrow. It's right, so until tomorrow. Seguimos en el bicho rector. Lo que está sonando de fondo es un clásico de Jimi Hendrix, Wait Until Tomorrow, en versión de Caetano Veloso y Gilberto Gil. Y esto viene a cuento a hace no mucho en el bicho rector que pasamos un poco y hablamos sobre la tropicalía, movimiento brasilero de finales de los 60, en paralelo con la psicodelia y todo la psicodelia británica y de los Estados Unidos. Y así que sonaba aquella vez. Pasamos otro tema de este disco que es el tributo o volver a grabar un disco con el título Tropicalía, que fue un movimiento comandado por Gilberto Gil y Caetano Veloso, pero esto fue en el año 93. Wait Until Tomorrow de Hendrix, versionado por Caetano Veloso y Gilberto Gil. Vamos a pegarle dos temas más relacionados con el mundo latinoamericano también. Primero Enrique Bunbury de su último disco Palo Santo. El tema se llama Los Inmortales, que también otro show que vi este año 2014 acá en Buenos Aires, un gran show de Bunbury. Y pegadito vamos con uno de los discos que escuché mucho durante este año, Los Lobos, de su disco Kiko del año 92. El tema que le da nombre en cierta forma al disco, porque se llama Kiko and the Lavender Moon. Primero Enrique Bunbury, después Los Lobos. Definitivamente quiero camello sediento en el desierto. No se hace ni versos ni ilusiones. Perdido el sentido en lo que escribes. Perdido el frijol en tus bones. Perdidas las señales de la rima. Ni tú eres paranoico, ni nadie te persigue. Solo intenta encontrar tu espacio cuando a tu alrededor todo se estrecha. Los inmortales están bajo tierra y sus cenizas se perderán como todo lo demás sin dejar huella. Te clavaste tú solo a la cruz y te quedaste definitivamente quieto. Has salido de la casa obstinada de un pasado triste y desvalido y largo como rara de citar en cinta magnética repetida. Como memoria de una ciudad cuyo dolor ya no te confiere. Solo intenta encontrar tu espacio cuando a tu alrededor todo se estrecha. Los inmortales están bajo tierra y sus cenizas se quedarán como todo más sin dejar huella. Y solo intenta encontrar tu espacio cuando a tu alrededor todo se los inmortales están bajo tierra y sus cenizas se perderán como todo el mar sin dejar huella. Sleep.